Si el viento sientes susurrar y tu carita acariciar, bríndale vida, cariño, pues mensajero de mi amor es él, de todo mi amor. Si lluvia sientes tu caer y tu carita humedece, besa sus gotas y es mi llanto al no estar tú y amarte tanto, amarte tanto sin saber qué hacer. Aunque distante estés, tuyo es mi querer. No dudes más y espérame. Distante estés, tuyo es mi querer. No dudes más y espérame. Vuelve tus ojos hacia el sol, o si prefieres hacia el mar, verás que el mar, mi amor, te lleva y el sol refleja mi dolor, todo el dolor al estar sin ti, al estar sin ti, al estar sin ti. Muy buenas noches. ¿Dónde están, muchachos? Buenas noches, Germán. Acá. Buenas noches, Germán. ¿Cómo están? Cagados de calor. Así han es. Han sido días calurosos. Han sido días de trueno acá en el sur de nuestro país. Yo como los bomberos recibí un llamado intempestivo de doble casetera, así que tuve que salir corriendo a grabar el programa. Sí, es que aprovechamos que tengo acá un invitado. Quiero presentarte a nuestro mayor fan y también busca pelearse un puesto ya de titular con tantos años que lleva acá. Dice que invitado especial. Que si no lo pasamos a titular, nos va a denunciar con dirección del trabajo. Con dirección del trabajo. El aspirante. El eterno aspirante. Con David Ortega. Bravo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo han estado? Aquí yo estoy acompañando a Miguel, aquí en el sur. Desde Carahue, sur de Chile. Desde Carahue, del sector Meñío. Extrañamente llegó David acá a la región y subió las temperaturas. ¿Tendrá alguna señal eso? Al ritmo del ratón caramelón. Sí, al ritmo del ratón caramelón. Claro, esperando el castigo del rajá. La ranchera, algo muy típico del sur de Chile, muy esa música. Muy... Oye. Acá las festividades se llaman torneos, ¿no? Así como educando al público, ¿no? Acá en los torneos se escucha mucho esta música, ¿no? De hecho llevan bandas en vivo tocando este tipo de música. Bandas le llaman un batería, un piano y un guitarra cantando. Acordeón, ¿no? Sí, también de repente cuando hay plata. La música del zona es lo que siempre ha pegado por acá. El hit del sur. Muy buena, pues bueno. Lo bueno es que salió este programa de inicio de febrero, el mes del amor. Sí. El mes. Así es que excelente volver a juntarnos. El mes del amor, el mes del Festival de Viña, man. ¿Cómo encontró a Miguel David? Está bien, está bien. No, aquí está sentado ya en su casa. Asentado, sí. Asentado, ¿ya? Sí. Digamos que me encontró en el centro de la huevo. Sí, pues ahí nos fuimos a encontrar ahí en el. Como todo buen geógrafo, le dije, juntémonos en tal parte y apareció en otra, huevo. Tú cachai, la ubicación. Claro que sí, bueno. Al terruño. ¿Y usted, don Germán, cómo ha estado? Yo tengo algunos accidentes, pero en el siguiente bloque lo comentaré, ¿eh? Pero en general Ah, acá ¿pero muy en qué bien. zona andaba, por lo menos? Siento como un zumbido de avispa en este minuto. Oye, porque tú también ahí en el sur de Santiago, ¿no? O Ah, sí, andaba por el cajón del Maipo. sea, es el sur cordillera. Pero cordillera, cordillera. Claro. Provincia de Cordillera. ¿Sí? ¿Qué andaba buscando? ¿Hielito? ¿Nieve? Zona de asados, zona de asados. Ah, me parece, me Sí, parece. es más que nada eso. ¿Y qué música has escuchado el fin de semana? Yo a pura ranchera todo el rato. ¿También? Así que podemos ir dándole un clásico también, el Castigo del Rajá. Sí. También, también. Tema solicitado por David Ortega, ¿eh? Dice que Ya, lo vacila mucho. Yo son. quería que pusiéramos a Willy Culén, pero fui censurado por la letra. Claro. Pero Pero. tenemos que pensar en un niño También, sí. que escuchen este programa. Le podríamos haber puesto una letrita al comienzo del programa, po. Responsabilidad compartida. Claro, somos un programa adulto. Canciones ¿Verdad para. que somos el matinal de la noche? El matinal de la noche. Oye, sí, salió tarde, nos juntamos como a las 0 horas del día 5 de febrero. Así que vamos con el tema, después seguimos aquí conversando con los compadres. ¿Cuál es su nombre? ¿Los Reales del Valle? Lo Los real, no, Reales del Valle. Los Cumbieros del Sur. Saludo para Oscarito y Rafael de los Luceros del Valle. ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadrito! Y eso fue la cumbia ranchera de Pedía por divertirme. los torneos del sur ahí. Oye, los torneos, ¿en qué consiste, Miguel? Porque son los partidos de fútbol. Sí, se supone que es un partido de fútbol, pero yo, por mi experiencia, he sido terminado siempre en carrete. Que se aprovecha los socios del club que organiza el torneo, aprovechan, tienen stand para vender copete, empanada, Cordero vivo. asado, cordero. Bueno, depende de la zona donde vaya y de cuánto se hayan organizado. Por lo menos venden cerveza, pues eso es lo típico. Y como para hacerlo bonito y todo, como te decía, traen grupos de invitados de la zona. Y Muy bien. el torneo en realidad pasa a segundo plano. Después, cuando se apaga, se Claro. corta la luz, ya no hay luz. O sea, más que se corta la luz cuando se va la luz del sol, ya empiezan a hacer torneos de penales. Hay que decir rápido esto. ¿Cómo de? Exactamente. Ah, para que se para ir luego al carrete. No Claro, para importa, ir a bailar. no importa mucho el campeón, más que nada de la ceremonia Sí, están del todos bailando. encuentro. Qué bueno. No, es bien bonito, ¿no? De verdad es bien bonito. Y antes se organizaba acá siempre en puro verano. Y este año que he estado ya acá, hemos participado en varios en invierno, inclusive con lluvia. La gente va igual y se divierte. Y andan algunos bichos ahí que piquen a la gente, ¿no? Uf, hay de todo. Hay de todo. Ah, tú dices insectos, sí, también, también. Están como Yo me acuerdo haber estado en esos torneos del sur y están los curaditos así sacando a bailar a cualquier chiquilla que aparezca ahí. Y es como, no, Sí, no, no, por o favor. al que pilláis con copete vas a ser tu pariente, pues. Entonces, Ah, todos los también. saludos. Todos saludando, haciendo el saludo y todos tomando y todo, amigo. Te va a ver, Amigo, ¿no? amigo. Y una vez yo estaba en Chiloé en uno de estos torneos y subió a cantar un dúo de guitarra y acordeón. Pero ¿Ya? ambos estaban tan rajas que no se entendía lo que cantaban. Era como, y toqué, igual tocaban los instrumentos, pero no, lo que hablaban, nada, cero. Así. Y era muy chistoso. Y No, terminaban y no habrá todo, sido que. terminaban y aplaudía a toda la gente. Así, era muy No habrá sido que raja. tú estás ahí raja, que no No entendiste pude traducir, puede ser. Puede ser. Oye, y ya, pues, ¿en realidad te picó algo, Germán? ¿Nos vas a contar al tiro o nos vas a contar Sí, después? Lo ahora estaba esperando a la transmisión. ¿Sí? venía el bloque de hola, hija, ¿Cuál fue ¿cómo tu acción? estás? Aquí saludando a la familia. No, no, yo Está bien, pues te van a dar. estaba haciendo un asadito en el cajón del Maipo. Y allá ¿Ya? está avispa, entonces con el gorro uno la echa y se van, pues bueno, no como que ¿Ya? no te Súper pican. efectivo. Pero fui a agarrar una toalla nova que estaba dentro de una bolsa ¿Ya? y pongo la mano para tomarla de dentro del cono y había dentro de la nova había una avispa, bueno. Yo como apreté fuerte, la buena me mordió al tiro. Ahí me Oh. enterró toda su quijada en el dedo medio. Imagínense el dedo Ay, medio. del De la mano dedo medio. y regordete ahora por esa quijada. Ya, ¿Para qué pero les no es serio que cuento? me muestre el dedo, por favor. Es como, no, el dolor es bien intenso, de hecho queda punzante luego, como bien, bien ¿Pero has fuerte. sentido algún cambio? ¿Algún superpoder? ¿Algo? Sí, de repente siento unos zumbidos y como que la carne cruda me llama la atención. Colócate de esa chaquetilla amarilla. Claro, sí, también ya El chaquetero, man. la tengo Chaquetero. puesta, la tengo puesta. Claro. Para que no te pille desprevenido el cambio. ¿Eh? Cambio La chaqueta amarilla, de weón. popa. Oye, ¿y si pasa como metamorfosis, weón? Como Kafka, weón. Mañana amaneces con cambiado. No estaría malo, no estaría mal la experiencia. ¿Qué debería pasar primero? Que te hay en un capullo Hay mañana. que parece que hacen un, bueno, tienen un nido la avispa. Que sí, Una vida viven entera. en comunidad, son una sociedad insectaria, algo así, ¿no? Maestro, ¿te has aprendido harto? El nombre científico de la chaqueta amarilla, no lo dudo. Nosotros, Chaquetus amarillus. Chaquetus nuestros amarillus. nuestro amigos biólogos que nos cuenten. A ver. Avispa, bueno. Ahí Avispa. está. Vespula germánica. Ahí está. Vespula germánica. Ah, es Mira, como germánica. es Mira, como, mira. te falta la véspula. ¿Qué se habrá transformado, la avispa o tú? ¡Oh! Tenía que sucederme entonces alguna vez en la vida. Sí, pues. Ah, Oye, era. ¿y si la avispa ahora está sufriendo convulsiones? Ahora se está transformando en humano. Claro, está curada. Me Está siento. tomando cerveza ahora, weón. Me siento mareado, estoy tomando puro cerveza. Y veo weá, y veo weá. Puede ser, pues. Insecto. Ah, aquí lo encontré. Chaqueta de América del Sur. Véspula. Y dolicho véspula. Sí, Oye, pues. tiene las manos aquí. Oye, duele mucho en realidad, ¿no? Sí, con cariño a la avispa, pues un dolor. Oye, pero estas no muerden y después siguen vivas igual, pues no, no es como la abeja que te pica y después muere. No lo Depende del sé. nivel de alcohol que tenía Germán ahí. Por eso quiero Lo saber, pues. Capaz que mañana te diga alguna demanda, weón. ignoro en Ya. realidad. Yo solamente emití un epíteto. Pero, ¡guau, coche tu madre! Y ahí yo vi cómo salió volando la avispa y vi mi dedo ahí a maltraer. Pero ya está mejor. Sí, ya está mejor. La avispa. Está mejor. Yo creo superpoder ir a aparecer de a poco. Había un superhéroe que no tenía poder en los Avengers. ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno. Hawkeye, lo atropelló una máquina de nieve. Le pasó por encima. Y porque el superpoder de Iron Man era ser millonario, igual que Batman. Claro. Claro, no tenían un poder específico. Sí. Claro, porque ¿Eres el Iron Man millonario? era como una mente brillante, pero Batman era un millonario, ¿no? Como tenía hartas lucas. En Ant-Man estaba un villano en Yellow Jacket. Yellow Jacket. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Oh, Yellow Jacket. Bueno, Que también también. tenía el poder de ser millonario. Bueno, sí. Así que no, no, Germán. Creo que por ese lado no va, no va, por ese lado No, no, por ahí. no. No, por ahí. Hoy me dio calor con la Bueno, chaqueta amarilla, me la voy a sacar porque aparte ahora sí tenéis la. Oye, tenéis la excusa para consumir carne, po. aparte Ah, bueno. representa lo la Tenéis que chaqueta sacarte amarilla la representa chaqueta amarilla. lo más fifí de la política, así que no, que Oye, nada. sí, pues Normal. bueno. Sí, tenéis toda la La razón. Voy a chaqueta defender amarilla, la. tío. Los Voy amarillos, a pues. protestar porque te roban los autos. Claro. Que no me roban los Daewoo, ¿sí? Abajo los amarillos, ya me saco esta chaqueta amarilla. Fuera. Ya. Fuera. Abajo Qué los mala. amarillos. Así que yo creo que podríamos poner un temita recordando algún insecto al Spider-Man. Ya, po. Uno de los temas de ahora, de los Spider-Man de ahora, sí, po. Claro, una versión ramonera de del clásico tema de los dibujos animados. Oiga, muchachos, ¿y cómo está la cerca de allá? ¿Tienen algún foco de incendio? Sí. Mira, hace como una semana más o menos atrás tuvimos un foco acá cerca de de mi casa, pero, o sea, para mí era cerca. Después yo pregunté en el WhatsApp de la comunidad cómo estaban los vecinos y nos comentaron que era un poco más lejos, pero se veía bastante cerca. Y ahora, hoy día nos estaban diciendo que en el sector de Cholchol, que es casi cruzando el río acá, Río Imperial, estaban ya, inclusive el sector de poblado de Cholchol estaba rodeado completamente de incendios, no tenían cómo salir de ahí. Así que se ve complejo. Se supone que mañana baja un poco la temperatura acá. Ya, hoy día ya bajó un poco la Sí, temperatura. hoy Ya día. no, ayer día, bueno, el día del viernes, viernes, Sí, sí. viernes. El viernes fue especialmente caluroso. Sí, yo creo que Fue. fácilmente llegamos a los 40 como se Sí. anunciaba. El lugar un poco más, por ejemplo, donde yo estoy, porque yo vine a visitar a Miguel, donde estoy yo quedando, la temperatura es por. Un poco más baja, pero igual 30 grados es harto Esta zona. para esta zona. Sí. 30 grados es harto, mucho. O sea, yo viajaba siempre para acá en esta fecha, yo me arrancaba de vacaciones en febrero, yo no veía tan seco este sector como ha pasado estos últimos 4 años por lo menos, ¿cachai? El problema fue que llovió mucho durante el año acá, parece. Creció mucho la vegetación, pero hubo un momento en que se empezó a secar todo. ¿Cachai? Mucha vegetación que se secó. Entonces está combustible, ¿cachai? Sí, Un pero descuido, un fuego mal manejado, te genera el incendio, ¿cachai? y en la octava región, el David Varela, saludos para él, también se estuvo preocupando por nosotros, nos estuvo escribiendo. Y otro amigo que tengo yo en Santa Juana, el Sefer, que tiene un sendín náutico donde hace clases de kayak. Usted nos contaron cómo he estado en Santa Juana y creo que es más complicado todavía porque habían cerca de 30 muertos y muchas casas quemadas en ese sector. Entonces, el tema ha sido complicado. Sí, to totalmente Imagínate. un desastre, ¿eh? Sí, pero es todos los años, Germán. Esto, yo estaba leyendo harto y dicen, sí, si plantáis pino y eucalipto, obviamente estáis plantando combustible. No es cierto, ¿cachai? Pero, y he visto de repente alcaldes que te salen reclamando por esto, pero ellos no son los mismos que cuando, que a muchos municipios, el único recurso que les llega es de estas empresas, ¿cachai? Claro. Entonces, acá hay que organizarse bien, necesitamos el recurso forestal, pero ¿dónde lo colocamos? ¿Cachai? ¿Cómo lo planificamos? Y el resto, los que viven alrededores, ¿cómo hacen un control de sus sectores para que no afecten a su vivienda o si hay algún tipo de incendio, no haya combustible? Pues como en este caso, como decía David, hierba seca. Las comunidades cercanas a, por ejemplo, a forestales. Exacto. Y que haya mucho combustible de hierba o ramas o bosques que sin manejo hace que las posibilidades de incendio y tragedia en realidad al fin y al cabo que puedan ocurrir, ¿sí? Si él es que no haya ningún tipo de plan a nivel local, a nivel de las comunidades también, Y eso afecta. política pública acorde a algo que va a ser todos los veranos, no algo que sea. Exacto, ahora ya sabes qué va a pasar, entonces política, Hace poco meter a miedo. había un meme en Face que tenía mucha razón, o sea, de invertir en un avión F-16 que a lo mejor para una guerra que todavía no viene, que te sale 600 millones, y un avión avión bomba para apagar incendio que sale 240 millones. Y no lo hacen, po. Prefieren el F-16. Claro, y uno ve las imágenes y son impactantes, una zona de guerra, un incendio Sí. gigantesco. Pasa mucho con Australia, por ejemplo, que tiene todos los veranos también ellos tienen lo mismo. Y no se ve como un cambio, porque acá hay como varios factores, porque dicen que quizás hay gente inescrupulosa que provoca incendios. Y Sí, también claro. hay otros Hay otros que viven del negocio de los incendios, que son como los contratistas de las cuadrillas, de las brigadistas, etcétera. Entonces, también gente que vive del verano de la pega de los incendios. Entonces, etcétera, Pero hay cosas ocultas ahí. brigadista. Sí, yo tengo un primo que estuvo trabajando como brigadista y me dijo que, o sea, la vida ahí en la pega es más complicada que la chucha. ¿Cachai? O sea, no solamente por el tema del incendio, sino como vivir como brigadista es re complicado. Muy Oye, peligroso. tú cachaste ahora, los bomberos iban a ir a apagar incendios y le estaban cobrando peaje igual, pues, ¿cachai? Y una de las Claro. bomberas de Coronel, creo que falleció tratando de apagar los incendios acá creo que en Galvarino o por este sector. ¿Cachai? Igual que un helicóptero de bomberos también se fue derribado, o sea, se cayó ahí en cerca de Galvarino. Entonces, esas cosas también te das cuenta que falta inversión en una institución o en equipamiento que te permita hacer esto, permita en controlar el incendio. Claro, porque uno ve por ejemplo, yo vi el reporte hace poco del gobierno, que fue como a las 10 de la noche, y está como, bueno, súper autocomplaciente, es como hemos hecho todas las cosas como súper bien y tienen la media cagada, pues, bueno, con los incendios. Era como, no establecimos acuerdos con privados para poder utilizar sus aviones de las forestales para apagar los incendios. Entonces, como la solución fue firmar convenios, y esos convenios qué implica, que es plata que el Estado le pasa a otros para que haga la pega que deberían hacer ellos, pues, está lleno de muchas aristas este tema, ¿eh? Es como complicado. Bueno, yo creo que De ahí hecho, deberíamos resaltar la figura del bombero, que es el personaje que va al sacrificio siempre, pues, sin contar con los recursos, pero con mucho de valentía y de bombero que sacrificio significa por la comunidad. que no recibe, exacto, que no recibe un sueldo, que muchas veces no tienen recursos para su equipamiento, que muchas veces le nieguen el recurso para equipamiento, ¿no? Entonces, son realmente unos héroes, pues. Así es, pues. Podríamos dedicar un clásico de la música chilena ahí a propósito de los bomberos chicos buenos. Creo que el Gianfranco Fuentes nos pidió un tema de sexual democracia, así que Aquí le cumplimos el deseo. le cumplimos con un tema acá, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama el nombre? sigan escribiendo a Inés Mateurrejola 257. Casilla B. Más tarde que nunca va a aparecer su canción. Exactamente. Más nunca que tarde. No sé. Más siempre que nunca. Claro. Así que vivan los bomberos. Chicos buenos. para sus lindos Tele Plata. No veré con la campaña del sobre. Apóyelo. No llame por incendios falsos. No sea tonto. Cante, aplauda. Bueno, como este programa toca temas serios, pero también toca temas no trascendentales, como el verano, el carrete este del es verano. El bloque turístico de doble casetera. El bloque live. En febrero, ¿qué visitar? ¿Qué te ha tocado? Claro. Bueno, tú Germán, estuviste ya en el sur. Nos comentaste un poco, pero puntualmente, lugares así recomendables para visitar. Bueno, mucha gente hoy día me tocó ver en el Cajón del Maipo escapando del calor de la ciudad. ¿Sí? Están todos disfrutando de la piscina, muy gente feliz en realidad. Así ¿Pero que... qué sector de esas cosas de Maipo? ¿Acá en la obra? ¿Arriba en...? No, era antes un poco antes del pueblo de San José. Eso, el Toyo. Claro, el Manzano. Lugares como bien típicos, como... Yo me acuerdo campos. que había un puente con grande cuando uno va camino a San José, al pueblo, y que la gente abajo en el río disfrutaba harto, y arriba había un sector así como con pasto donde uno podía comerse una empanadita y todo. Era un buen lugar ese en San José de Maipo. Sí, ahora está como más restringido los accesos, como lugares más, no es como que te metáis el río directamente ahora. Ah, ya. Ha cambiado la, bueno. Mucha gente se apropia de los ríos y lagos y riberas de mar, güey. Salgan de mi playa, güey. Exacto. Te cierran con cerco. Y también antes igual había gente que bajaba y dejaba todo sucio y no cuidaba tampoco. También, podríamos hacer. Así es la cosa. La culpa de esto la tiene este con el que era del reality, ¿no? Que vivía ahí en San José de Maipo. ¿Cuántos son? ¿Qué se el Pangal. El Pangal. Claro, que era como pariente del otro, de Astorga, el que hacía El Mirador. ¿No? Claro. Sí, era pariente. Sí, sí, sí. Y siempre salía parece fumando, sí. Fumando droga. Cuando iba a la selva amazónica, siempre salía probando las toas. Drogándose. Cayó la droga. ¿En qué te gustaría trabajar? Me gustaría ser Astorga, güey. Quiero viajar y... Salía como turisteando, sí, salía turisteando todo el rato. Buena, güey. Y turisteando, hablando de eso, David, tú acá en la zona o en la octava, ¿dónde? ¿Un lugar que recomiendes, tú? Más el de la zona, yo creo, un lugar como para visitar y comer en Nahuenstuy. Sí, un lugar interesante aquí en la zona costera de la Araucanía. Tiene mucho, tiene harta artesanía, sí, de aventura también. Artesanía, comida tiene harta. Sí. Sí, unas buenas cocinería. Sí. Tiene mar. Sí. Cocina de mar, sí. Cocina de mar, sí. Cocina de pescaditos locales y... Sí. Choros. Lo que pasa es que, como dice David, hay una cocinería. Son varios restaurantes que tienen como un espacio común y es bastante, es barato y es rico. Y se llena, sí. Bastante turístico. Y tiene una balsa con la cual tú puedes cruzar con el vehículo hacia Puerto Saavedra también. Y continuar la ruta para allá. Uh-huh. Qué bueno. Bastante Recomendado bueno. entonces. Sí. De 1 a 5, ¿cuántas estrellas le pones? Pueden ser unas 4 estrellas. 4 estrellas, ¿y por qué no las 5? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo? No sé, por tamaño, algún tipo de ¿Qué problema es servicio. con el tamaño? Que son más chiquititos, por eso son cocinería. Ah. Entonces no, el espacio es chiquitito como para, porque algunas veces se llena, llena, llena. Sí, pues, está Haciendo bien. filas detrás de la cocinería, esperando una empanada de queso, la comida típica chilena. Sí, Y las entonces, papas fritas, otra con de la las mías papa típicas. frita. ¿Ah? Pero si tú vas en la semana, por ejemplo, el otro día fue un día martes, y bueno, no había tanta gente a la hora de almuerzo, que es el momento en que se llena. Así que, no, bien. Sí, Recomendado, sí. recomendado. Me parece. Muy buen gusto. Muy buen gusto, muy buen gusto. Un Yo la otra vez, el programa pasado, yo le había comentado del camping Los Pinos, que es bastante bonito, está ahí en Puerto Saavedra. en Un la lugar de playa. camping, que además hay un bosquecito cerca donde la gente hace su, bueno, aloja, acampa, hacen su asadito. Y está en lo que es una, ¿cómo se llama? Esta El combinación estuario. del estuario de El río y mar. río. Pero tú cruzas un bosquecito chiquitito y al otro lado ya está en el mar. La historia del río Imperial con el río Moncul. Con el río Moncul y con el mar. Y con el mar. Exactamente. Y es un lugar bastante bonito. Pero también tú puedes seguir por ahí por la ruta, irte por Puerto Domínguez hacia Queule, que es un sector bien bonito, una caleta Claro. artesanal muy bonita. Tiene unos miradores bien interesantes. Y seguir hacia Mewin, zona de nuestro compañero Marco Nislaf. Lo pueden encontrar ahí recibiéndonos a toda la gente que llega. Claro. Le ofrecen un Sí, descuento. y después, si no te mea, ¿eh? No va a ser una historia interna. Es una historia interna. Bien ahí. Y después tú puedes seguir hacia Valdivia, que Valdivia también tiene lo bonito de Valdivia, y a mi parecer, por lo menos, este sector de niebla, que es bastante. Cuando no hay niebla, se puede ver bastante. No. Chiste local. Pero hay lugares bien bonitos aquí en el sur. Yo creo que se recomienda Está la para. zona costera de la Araucanía con los ríos. Exacto. La montaña igual, con los volcanes. Sí. Infinidad de Bueno, destinos. Villarrica, no sé si escucharon que estaba con una alga que estaba produciendo dolores de estómago y todo. Yo le decía al David la otra vez, yo lugar que llego y que encuentro aguas tibias, yo dudo. Villarrica está tibiecito, rico, porque dije, es igual que Ventana, pues en Ventana también hay agüitas tibias, pues, pero está más contaminado que la chucha. Han sido los Claro. dos lugares que hemos tocado. Así que un tercer lugar y ya voy a cumplir con la ley. Es Aguas tibias en Chile, aguas contaminadas, señor. como Quintero también, como son Como muy Quintero. Bueno, es que Quintero, Ventana, po. Ventana, claro, ahí, sí, muy hay cercano. disfrutado de Ventana. Exquisito, po. Pero más contaminado que. Es como tu ciudad, es como en el trópico, el agua es calentita. Sí, bueno, Y pero acá no. es puro petróleo, po, hermano. Sí. Y arsénico, y quizás qué cosa más tendrá la wey. Exactamente. Pero yo salí más blanquito, sí. Claro. Igual puede ser la salmonera en el Villarrica, siempre se mandan con doro. Que Sí, puede ser. se le escapan los salmones, miles de repente. Pero acá yo el tema de las algas, y yo pensaba que a lo mejor podía ser algo, un efecto con el tema del volcán. La temperatura, además, que La temperatura, el calor es el propicio frío. para que los organismos se reproduzcan, pues. Entonces, Exactamente. de hecho, decían que Oiga, gracias al calentamiento global influye en todos los virus nuevos que aparecen y bacterias, hongos, todos los bichos nuevos que salen. Gracias al calentamiento global, que antes la Tierra, siendo más fría, controlaba la proliferación de todo tipo de microorganismos, pues bueno. Entonces, en cierta forma, había o sea, de menos hecho, enfermedades, pandemias, etcétera. ¿tú viste la serie o has visto la serie The Last of Us? No sé si está bien mi inglés en este momento, porque estoy ya en mi tercer round. Vi solo el primer capítulo, Pero no. en el primer capítulo, cuando hacen la introducción, el compadre dice, porque hay muchas cosas que se pueden tomarnos como huésped, ¿cachai? porque las temperaturas aumentan, ¿cachai? Como decían los, el tema de los hongos, ¿cachai? Que era donde apunta la película, la serie. Dicen, no, pero es que los hongos, no, pero es que sí, como está aumentando la temperatura, pueden generarlo, ¿cachai? Y es por el producto de esto mismo, ¿cachai? El calentamiento global, aunque uno le eche la culpa, y a mí me aburre echarle siempre la culpa a lo mismo, ¿cachai? Porque yo conversaba con el David antes y le decía, pero esto, acá, este escenario de calor en el sur de Chile, ¿por qué? Por latitud estamos más o menos cercanos a lo que es Europa, España, en esos momentos cuando también ellos tienen esos calores de temperatura excesiva. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Será por lo que hace poco están diciendo también de que el centro de la Tierra se detuvo y que empezó a girar para otro lado? ¿Será efecto de todo esto, del proceso que le llaman calentamiento global, que son miles de factores? No sé. No me gusta cuando me dicen así, la Multi respuesta es el calentamiento global, nada más. cambio climático, Cambio climático, ¿no? Pues, tiene que ver algunos multifactorial, factores. pues, multifactorial. Pues tiene que ver algo que nos explique esto. Quiero saberlo y ahora. El calentamiento global, pues Bueno, si usted tiene la respuesta, escríbanos a Inés Mateo Rejola, que no sea 357. calentamiento, una Ah, respuesta que no sea calentamiento exactamente. global, por Yo favor. lo que les decía de la proliferación de microorganismos lo vi en una entrevista a una microbióloga que era como internacional, así, una loca súper famosa, no, que no recuerdo su nombre. No, no, igual yo creo que las series de televisión se basan en la evidencia científica como para hacer ficción, pero sí, pues ella tenía varios argumentos que decían que 1 o 2 grados más que se caliente la Tierra incide, pero muchísimo en todas esas situaciones de proliferación de microorganismos. Es como una película de fin del mundo igual. Exactamente. Oye, tengo un aviso Exactamente. acá de que se va a caer esta cosa, así que podríamos ir un Ya. temita y luego Vamos volver. con un tema. El clásico Verano Naranja, pero en una versión De rebuscada. un chileno. Claro. De la serie Diego y Glot, que eran unos monitos. Sí, muy buena serie. Bueno, hay un capítulo clásico en que viajan, la familia viaja a Chiloé de vacaciones. Buenísimo, lo recomiendo, lo pueden ver. Diego y Glot, y canta ¿cómo se llama el vocalista de los Bunkers? Álvaro López. Álvaro López y el Verano Naranja. Hacerme sonreír, era mi vida tan triste, pero llegaste tú y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero dulzura también. Un verano naranja, quiero ese sabor. ¿Qué verano más naranja? ¿Cómo va este verano naranja, amigos? Sí, está verde, loco, está verde. Naranja con lo dice, pero bueno. Hoy día había luna llena. O casi, no sé. Sí. Y acá también. No, sí. Oye, ¿qué pasó con el cometa que tanto estaban anunciando? La otra vez decían que era azul, ahora decían que era verde la weá. Acá no se ve mucho por acá. ¿No? No. Dijeron que 7, 8 de febrero se iba a ver. Más como para el Y por sur, el puede acuerdo ser. con el cometa Halley, que fue como hasta el gobierno No, si dijo. este cometa no pasaba hace como 5.000 años, dicen, no, una hueá maestra. ¿Cómo saben que no pasaba hace 5.000 años? 5.000 años no había quién. ¿Quién? Está llegando los mensajes a David, perdona, No. ¿Cómo se llama el cometa? ¿Por qué te tienes que ir a acostar temprano? ¿Cómo se llama el cometa? Cometa, no sé quién. Cometa. No. Celeste, celeste. Este celeste. No, si ahora es verde. Ah, algo así, pero ellos dijeron que era celeste al principio. Que 5.000 años atrás era celeste, ahora es verde. Claro. Puede ser. Oye, avisan que hubo un sismo en el norte del país. Choa descarta tsunami. ¿Otro más? La región de Coquimbo. En la tarde hubo un 5.8. ¿Ahora cuánto fue? ¿En dónde? Ah, sí, Ese ahí hubo el mismo. es el mismo. No llega tarde la weá. Es que estamos acá tan lejos. Sí, pues. Hoy le llegó el aviso de los incendios. Dicen que ahora te avisan por teléfono. No, nada. Según el gobierno, hay una red de avisos por Hay teléfono. tanto el gobierno, Germán, que El gobierno, ya no te sí. gusta este gobierno. No, yo, bueno, con formación de administrador público, yo estoy pendiente siempre de las políticas públicas, bueno. Oye, hablando de eso, ¿Cómo se desempeñan las instituciones? Pues bueno. viste el show de Luis Living en el festival de. ¿Cuándo se llama ese festival? Del ¿Qué hace? ¿En Mue. Dolmué? Sí, ¿Eh? vi varios humoristas. ¿Cuál Ah, era bueno, el bueno. habían? Con comedia. Ah, sí, estuvo bueno, el que. Que dijo que había votado por el Boris, pero era como cuando recomendáis a un amigo para una pega. Claro. Decir, ya, pues dale más tiempo, weón. ¿Cómo? Y después decir, no, en realidad no lo El conocía tanto. Fabricio Copano. También Fabricio Copano. Sí, estuvo entretenido. Estuvo bueno. Oye, a ver, venía el bloque del recuerdo. Exactamente. Todo comienza porque encontré una edición de la revista Don Mamón. El Sí. David en delante lo revisó. ¿Hace cuántos años fue esto? ¿25 años? Año 97 significa que son cerca de 25 años, 24 años. 25 años, man. ¿Te das 97. cuenta? 25. Y por ahí había ¿No? alguna foto entretenida. Por ejemplo, estaba Loquito Fútbol Club, mi segundo amor futbolístico. Segundo. ¿Y cuál es tu primera voz? La Ah. Católica, pues, Ay, pero. Olimpia de esta, un equipo donde jugaban grandes estrellas. Aquí podemos. Bueno, yo, en realidad, con esto de la diabetes ya no leo mucho. Ahí, pero tengo acá un asesor No, para. viene, no ve en la oscuridad ya. Ya no veo ya. Ya. ¿Qué quería leer? No, Olimpia de esta, porque ¿qué dicen ahí? La formación, ¿qué equipo? A ver, ¿quién nos podemos recordar de ese equipo? Dice Mario Redondo. ¿Dónde? Mario Redondo. ¿Dónde? ¿Ya? Marco Lienlaf. Marco Lindav, otro gran estrella de. ¿Eh? Que nos mea siempre, ¿no? Gabriel Sepúlveda. No, no lo cacho. Juan Matute. Tampoco lo cacho. Juan Matute. Ya, pero sigue, pues, bueno, Ah, sigamos. Diego Olivares. Tenés que llegar a la parte donde está el Germán, pues, bueno, Mario pa. Bustos. Mario Busto, oye, ¿te acordás del Mario Busto? Cuando nos arbitraba, weón. Bueno. El polémico, Veréis, estáis digamos, el escuchando. polémico Mario Bustos. Si estáis escuchando el programa, arrepiéntete, weón, de tantas veces que nos expulsáis, weón. Éramos compañeros, weón, y nos expulsáis. Ni una a favor de los amigos, ni una a favor. Mamá dice Germán Canales. Germán Canales, Sí. gran animador de podcast. Dice Germán Canales Chucky, volante. ¿Por qué Claro. volante? No, Porque era para alcanzar a pasar. mi posición natural, yo era una especie de mago al día en aquellos días. ¿Sí? ¿O porque pasáis volante? Porque estáis pasando en la fiesta, entonces. ¿O volante o maleta? Oye, agradezco ese equipo, me invitó el Mario Busto a jugar. ¿Sí? Yo estaba Y retirado ese golazo ya. siempre va a ganar. Yo ya estaba retirado, me invitaron, mi pase estaba libre, así que me salió barato, salió barato. ¿Tú estás peleado con BB69 o dilo? Dile la verdad, dile la verdad. No, también jugué para ellos alguna vez, para el equipo. Es que ese equipo era, la personalidad fuerte era Copri. ¿Mucha Entonces, pelea? si no era, ¿Era ¿no? como tener a Ronaldo y Messi? El dueño del equipo era él, entonces no había lugar para otra estrella. ¿Era él o era el Chapa? No, es Daniel. Como dice el cabrón del Porque ese equipo. era el matrimonio ahí, era el. Con los que pasaban peleando, pues, bueno, el Chapa con el Cobre. Claro, pero tenían, sí, hacían un partido entretenido. Igual que el equipo de. Porque, David, ¿qué fue tu experiencia de compartir equipo con la superestrella Copri? Fue una experiencia como de ver a un jugador extraordinario en un equipo que no lo merecía. ¿A quién acopio? Sí. A mí. Pero ¿Y tu hacía experiencia con dupla, Luquito, con Miguel? Camila, ¿no? David, hacía Estaba dupla con Camila, Camila. sí. Hacemos la dupla defensiva. Y atacando. No, yo feliz con Loquito Fútbol Club. Después de mi experiencia en Nasty Soul Boys y Si Toman Boys, que grande equipo, ¿ah? Yo debo decir que fue un grande equipo. Nos faltaba un arquero nomás porque teníamos al guatón este. Guatón Joel, pues, weón, que salía a la mitad de la cancha a sacar los corners. Weón, soy arquero, weón. Por eso no hacía los goles, weón. Nunca estaba al arco. Pero aparte de Teníamos más eso, voluntad. el Loquito, un equipo bien desordenado, pero con harta voluntad. Sí, Más que una demasiado. pasión, un sufrimiento. Sí, Sí, sí, pero sí. no era la diversión total. Es que era eso, era divertirse, Sí. entretenerse. Teníamos camiseta, Loquito. Tenemos ahí una camiseta que nos mandamos a hacer también después cuando cumplimos como 5 años que habíamos perdido todos los partidos. De conmemoración. Conmemoración. Conmemorativa. Sí. Pero fueron buenos años, pues, bueno. Los calores Olimpia Testa era verde con blanco, una polera listada bien de bonita. Chicha. Sí. ¿Te Sí. acuerdas? Ahí le pusieron Con cariño el billete. los partidos de Olimpia Testa y las mochas de Olimpia Testa. Hoy sí, porque Siempre sale ahí que habían. son muy mucheros. Sí, hubo varias muy buenas. Conatos. Conatos, sí. Un partido que expulsaron a. Terminaron, jugaron 3 contra 4 ahí en un baby. Que una distorsión del baby fútbol, pero al final se ganó ese partido. Con el trabajo de la semana, ¿no? Con la confianza del profe. Lo bonito es que esté ese documento ahí de conmemorativo, el Don Mamón. Lo hacían estos cabros de arquitectura, ¿cómo se llama? El ninja con el don, son locos así mis El arquitectos. Tata, el El Dondo, Tata. el Mamax, ellos eran Tata. Mamax. Mamax, sí, pues. Sí, y del resto de los chiquillos, especialmente los que nos escuchan, weón, ¿qué recuerdos tienen ellos de cuando estábamos en la facultad, weón? De los partidos, weón. Recuerdo el partido antiguo, este Sí, negro, pues. exactamente. ¿Sí? Están Ah, y los de. Baby Chicha fundamentalmente. Está el equipo de que ganamos una vez uno con a la garrafa mecánica que eran siempre. Y Sí. teníamos a Olafo, a Vinky, Carlito, el Mole, que era un refuerzo que teníamos. Yo Taniceto debo igual. reconocer que la garrafa mecánica ya empezó a ser ganable cuando jugaba Pazmi al arco. No, pero en ese campeonato jugaba para nosotros también. Ah, ya. Claro. O sea, estás diciendo que en ese momento En ese momento Pazmi jugaba. jugaba. Claro, sí. Pues, todos, yo creo que todos tienen su mérito. Ahí, por ejemplo, en el equipo de. Sale el Lana, por ejemplo, no era un Ronaldinho, pero le ponía corazón, pues, bueno. Lana, el único partido que jugó, me pidió a mí, me dijo, no he jugado nunca, weón, déjame jugar. Ya, entra, weón. 3 minutos y son autogol, weón. Pero pasó la posteridad. Pero fue el mejor autogol que ha habido en ese campeonato, weón. Y Ya, está elegido ahí en pasó. el Don Mamón Claro, como. mira, 3 minutos en cancha y pasa la posteridad. Qué Sí. mejor eficiencia en esa. En el. Un autogol de cabeza a Quiso mitad de cancha, weón. quedar en la historia y lo consiguió. Sí, Lo claro. consiguió. Y lo consiguió. ¿Cómo? Él no es la cuestión. Quedó. Lo importante era participar ahí de esas aventuras. Hay un tema que refleja muy bien eso de la sed de gol. Generalmente los partidos tenían harto de sed. Y O no de sea, gol. antes y después, antes y después. Exactamente. Era más set que gol. Claro, de Yo ya me hecho. acuerdo una vez un partido ya más adelante, pero cuando estábamos ya en las posteridades de nuestras carreras futbolísticas, Y carreras profesionales. cuando hicimos una pichanga con todo, así como una de las últimas que hubo, así. Con los funcionarios. Y después No, hicimos un asado. sí. Y Carlito estaba pleno. Estaba pleno. Como que Sí. hace rato le faltaba un momento de distracción. Carlito, ¿no? Carlito Ramírez, estamos hablando. Ah, Otro gran auditor, ¿no? ¿O nos escucha o no nos escucha? y Lito No dijo sé, no que sé. no quería que terminara el día. Claro, Lito no quería terminar el día, sí, también creo. Claro, pues ha estado un poco estresado. ¿Y qué delito? ¿Qué delito? ¿Qué delito? Infringir la ley, pues, bueno. Ellos están en Rancagua, ¿no? Sí, pues sí, están en Rancagua, la sexta al menos, no sé. ¿Y los veis tú cuando estás por No, allá? yo me arranco. ¿Sí te arrancáis? Sí. ¿Y por qué te arrancas? ¿Y Echas de menos tiempo. has visto a Rafa en moto, no? Lo vi una vez. Sí, me reconoció a mí. Yo me oculté detrás de un árbol. Igual me reconoció. ¿A Rafa con mota? Sí, Está en la moto de Rafa, sí, pues. Es un aventurero. bien, pues. ¿Ya? Está bien, pues, me parece. Es un motochorro. Siempre nos escucha. Un saludo a Rafa. Ya. El Saludos auditor. a Rafa, entonces, a todos los chicos de la secta. El auditor. Auditor fiel. Hoy vamos con el tema del Joe Vasconcelos. De aquellos días, de los 2000 y algo. No, 90 y tanto. Set de gol con Joe Vasconcelos. Ya. Se compró un auto bien grande para poder reducir. Sí, pues con la sed de gol que siempre estuvo presente, pero nunca se concretó. ¿Eh? ¿Por el gol o por la sed? Yo creo que más de los goles que nunca se concretaron ahí en los campeonatos que hubieron. Oh, sí, fueron buenos partidos, weón. No sé si estamos hablando de la calidad de los partidos, estamos hablando de la del cómo se concretó el gol. O sea, sed y gol, yo me imagino el tiro de la baby chicha, weón. Pero Baby Chicha siempre era en ¿dónde? ¿En marzo? No, po, en septiembre, po, sí. Chicha, po. Bueno, tal vez Ay, que por era Dios. Chicha guardada. Además, tú no aparecías en marzo, po. Aparecías como en junio. Es que yo esperaba siempre febrero. Oye, sí, ¿Eh? estaba viendo la foto de un equipo, no me acuerdo cuál era. Salía del Juan Palacio, ese loco nunca fue a clase, pero sale jugando a la pelota, po, así como. Sea, en la foto, sale en la Claro, foto. iba a la U por jugar a la pelota. Un Oye, saludo Perro no alcanzó a jugar para. también en ese campeonato. Perro no, perro, es que Perro era Como. una estrella en sí mismo, weón. Pero no, no, yo me acuerdo que iba como suplente, como. Dice que no encajaba en ningún equipo, weón. Ah, No, bien, bien, igual. Saludos a los cabros. saludos a todos, Sí, saludos a todos. Sí, ya los recuerdos. son recuerdos. Ya, Y estamos viejos. estamos hablando con la pauta indicaba aquí, lo voy a remarcar lo que está escrito en En esta en servilleta. esta servilleta de Chop de Estación De Chile. Central, que dice mes de febrero, Mes mes del del amor. amor. Mes del amor. ¿Ya? Y mes del amor solamente porque es 14 de febrero nomás. No es que todo el mes estemos hablando del Bueno, y cuando el 21 de mes. mayo es el mes del mar, pues Sí, bueno, tenía que hablar del mes del mar, pues hablamos del día del mar, el 21 de ¿ya? mayo. Entonces, El 21 de mayo es el día de la corneta, o sea, del del corneta. corneta. De la Ya, trompeta. pero hablando del mes de febrero, el mes del ¿Sí? amor. Y hablando de nuestro programa musical, ¿qué canción te recuerda y te genera esa sensación, ese cosquilleo? Esas cositas. Esas cositas. Alguna canción que Uno de Julio Iglesias, puede ser. ese cosquilleo No sé, no soy tan de románticos, yo, a pero mí, yo creo que estar enamorado es de Rafael. estar enamorado te produce cosquilleo. Confundirlo, no, ¿cómo era? No sé. No, es una letra bien que refleja lo que es estar enamorado. O Ah. completamente enamorado de Chayanne. Completamente enamorado, sí, también. A ver, bueno, sí, pues Chayam. A mí me gustan más las Power Ballad, como esta ¿Sí? de White Snake. ¿What is Snake? Ah, ¿Te gusta el What is Snake. Snake? ¿Cómo es la de White Snake? It is love. This is love. It is love when I feel. Marroquero ahí, marroquero como. Bueno, Claro, la otra vez ¿qué? pusimos Still Loving You de Scorpion. Claro, los copios. ¿Cuál más? Así como rockera romántica. Había una de salía Ozzy con Lita Ford. ¿Cómo se llama esa Sí, canción? la tocaban de antes. La estuvimos escuchando. Close My Eyes Forever, creo que se llama así. Close my. My Eyes Forever. Esa misma. Es como Power Ballad, ¿eh? Igual está la Kerry de Europe. Esa, sí, también. Esa misma. Y en latino igual hay varias, como, no sé, como El tiempo que duró nuestro amor. Esa era, ¿cómo se llama ese loco? Ayúdenme, compañeros. Montaner. No, nada que ver. No. Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro, no sé. Cristian Castro. En español no soy muy. ¿Qué Ya, más si igual te llamaba? gusta la canción en español Al romántica, inglés, igual al la, inglés. te pegáis las Es puñaladas del sueño, de lo romántico. puros correos mexicanos. Eso, lo único que escucha es la viola. Claro. Aclimatado, aclimatado. Sí. Gilda, ¿no te gusta Gilda? Esas son para pegarse puñaladas, po. Eso era como. ¿Cuál es? Sí, ahí La murió Paloma San alguien. Basilio. Sandro. Sandro. Pero como Claro, que romántico, se conoce. romántico, Luis Miguel, como un clásico. Sí, ese por ejemplo. Chupete Fierro ahí. El romántico viajero. Es también el romántico viajero. Que son puras penas. Ya, siempre tirando el palo a la hueste, ¿verdad? Es ¿Por qué? la esencia de la vida, el derrotero del hincha. Está bien, igual. Oye, y como clásicos de. Había una como Lady in Red. Ese es Sí. Chris de Burgh, como de los 80. Como canciones románticas. Y hot, más hot como. ¿Cómo se llama Hot. este loco? ¿Y qué sé tú, David? Barry White. Barry White. Barry White. Esa voz grave, weón. No la puedo hacer yo, no. Tengo la voz muy finita. ¿Alguna canción de Barry White? Me esfuerzo y no puedo, weón. Es que la avispa me dejó con un tono más agudo La ahora. pipa te dejó Oye, con atragantado. el dedo ahora tiene un color violáceo. Morado, Tiene como un morado, color morado, morado, así, morado, tirando más negro. Pero entre amarillo, rojo y azul, así. Está oh, brígido, está hermano. brígido. ¿Y no te lo hiciste ver? No, ¿para qué? No, está bien. Falta una canción romántica para que se mejore. Ya, para que le Bueno. traten con amor. También, también. ¿Y algún saludo, alguna? Un saludo. Yo quiero mandar un saludo a mi familia. Aquí, yo siempre mando saludos en la radio, en la Edelweiss, a todo el mundo. Hoy día nos mandaron saludos a nosotros, a Doble Casetera. Nos mandaron un gran Edelweiss. éxito. Edelweiss. Nuestra radio hermana. Radio hermana, la que escuchas. Pero aprovechando el 14 de febrero, quiero mandar un saludo Quiero mandar a un mi saludo. querida esposa María del Pilar. Aquí nos tiene unos dulcecitos ahí preparados, ¿no? Cuando Ya. salgamos vamos a ir a comer unos dulcecitos. Que la quiero Ahora, mucho, después ¿no? de la, son las 2 de la mañana. Sí. Bueno, Así que bueno. comerá. ¿Y ¿Está qué bien? problema hay? ¿Eh? ¿Te tengo que esperar hasta las 10, pues? ¿Hasta las 10 y tanto, a la 1? Hasta las 12. Cagado de Ah, hambre. Teníamos que esperar a que se transformara. ya cuando. Estamos esperando todavía tu transformación. Que estás en estado de pupa. La Bueno, metamorfosis. eso. Te alimentaste a las 12 y te cambiaste. Me puse amarillo. Con la carne cruda de la avispa. Aprovechen de mandar saludos a ustedes también, chiquillos. Se los digo. Bueno, a mi amada Evelyn. Esta canción, no sé si esta, ¿Es tú también? pero otra Solo del te diga, te dedico. Dedícate hacia el mundo. un Gracias, mensaje Tico. de misoginia. Gracias. Bueno, esta canción es para todos ustedes. ¿Cómo se llama ese cantante que hablaba de ahí? No sé. Pero se la dedicamos a todos. Ahora, con esta canción, igual yo me acuerdo de Deadpool, pero ahí se le quita todo lo romántico. De Deadpool. Ah. ¿No ves esta la canción como siempre la ponen en hacen una nota periodística, algo erótico, sexual y ponen esta canción de fondo? ¿Es Wham? ¿Es Wham? ¿Wham? ¿O George Michael o Guam. Wham? ¿Wham? No, es Guam. Wham. Careless Whisper. Es como susurro o algo así. Descuidado. Algo así. Sería como el último bloque y escuchamos el tema y nos despedimos con los muchachos acá desde Carahue. ¿Pero volvemos a despedirnos o nos despedimos al tiro? Volvemos a despedirnos. Ah, ya, espectacular. Dies. And all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I feel given. Y bueno, qué buen programa hemos tenido hoy día. Y haciendo las 2:07 minutos. Claro, hicimos la reunión de pauta más breve de la historia, ¿no? Sí. Estuvo rápido. Sí, eficiente, la eficiencia. Eficiente. Es que había ganas de hablar, ganas de comunicarnos con el mundo. ¿Se habrá reflejado en el programa? No sé, pero bien, bien igual. Sí, yo creo que sí. Ojalá que nos escuchen. Siempre se nos quedan temas afuera, después uno dice, oh, debimos hablar de esto. Y no lo hicimos. Pero la próxima, ¿cuáles son los temas que quedaron y no podemos hablar de ellos? No, más que nada, bueno. La próxima reunión de pauta. Exacto, se nos viene marzo ya. Uy, ¿verdad? Se nos viene marzo. Vamos a ver en qué, cómo se transformó Germán para pasar de... Sí, ¿cuándo va a ser el programa el próximo? ¿Tenemos alguno para fin de mes o para allá para marzo? A fin de mes podríamos improvisar, ¿sí? Sí, pues. ¿Te arrendarle el estudio para que grabemos? Por supuesto, por supuesto. Si es que y hacemos un especial romántico. Depende de lo que mute ahora, como metamorfoseado, no sé qué pasará conmigo. Así que... ¿De mariposa o de...? Juntémonos el 30 de febrero, pues. Chaquetín amarillo. De mariposa. De mariposa. esta, ¿cómo se llama? La araña radiactiva. Uy, uy, uy. Así Una te va a que, llegar a morder. vayan a juntarme, muchachos. Disfruten allá. ¿Hasta cuándo van a estar ahí juntos por allá? Yo mañana. Sí, David mañana. Pero él sigue en la región. Voy a seguir en la región, tengo que ir donde mis viejos ahora, que están allá arriba. Están arriba en la montaña. Secretos en Y la montaña. están arriba en la montaña y voy a donde están, donde tienen su terreno y ahí vamos a estar todos juntos una vez más. Como los Jaivas. Todos juntos. Sí. Incomunicados. Eso sí. En Ortega Landing. Decimos. Entonces voy a estar ahí, queda una semana más aquí arriba. Y después volver a Santiago. Bien, pues buen retorno ahí. Disfrute la familia. Eso es lo importante. Bonito y importante. Sí. Y ahora Miguel se queda acá. Yo me quedo acá, sí, hasta que me echen, pero me quedo acá. Recomendación a los amigos que escuchan esto, si tienen comentarios, críticas, recomendaciones, escriban nomás por la casilla, que siempre cambia. ¿Cuál es la Inés casilla? Matehuala 477. Envía sus cartas. Apartado postal. Envía sus cartas. Recuerda que en la serie que ponían, y el apartado postal es tanto. Y si escribe, le regalamos una chaqueta. Amarilla. En este caso, amarilla. Podríamos mandar a hacer poleras, Pogón, y empezar a regalar. ¿Cómo se dice? Ver si nos va bien. Con la nueva vida de Germán en su transformación a chaqueta amarilla, podemos hacer unas chaquetas amarillas que digan los chaquetas amarillas. No, hay una foto muy buena de doble casetera que la voy a buscar yo, te la voy a mandar. Que Había salimos los tres una. en el barrio Bellavista. No Y sé si se acuerdan. había alcohol de por medio, ¿no? Sí. Entonces no, entonces no. ¿Había comida de por medio? No. Y dice doble casetera, dice. Salimos los tres. Ah, Con una buenísimo. cerveza escudo. Nuestro auspiciador de aquellos años, escudo. Germán, ¿puedes comunicarte en tu iPhone? Lo más probable que esté. Sí, llegó muy bien. Ahí está en tonos mate, no sé. Y dice Team Doble Casetera, auspicia escudo. Parece que no era la primera escudo de la noche. No. ¿Y Ahí está, ¿no? de qué año será esto? Dice 7 de octubre del 2013, pero no creo, eso No, no tiene aunque creo. lo subió. Debe ser de antes, mucho A antes. ver, déjame la foto. ¿Qué dice? Dice 2000. 20 de diciembre del 2006, ¿puede ser? Puede ser, sí. O 20 de Sí. enero del 2006. Más, sí, más por esa fecha puede ser. Una prominente manga. 2006. Oye, Hoy es recuerda que 20 de enero. tenemos bien el aniversario de Doble Casetera. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El marzo, 17 de marzo. 17 de marzo, ya. Está ¿Va a ser con con. invitado y con asado? Igual, pues, démosle. Está con Yo una pongo la casa. camiseta. Ojalá que nos manden saludos grabados para poder incluirlo en la parrilla. ¿La parrilla del asado o en la parrilla del...? Audio, Que nos manda un audio. saludo Edelweiss. Se lo vamos a pedir a nuestro DJ amigos. Y lo pasamos por doble casetera. Para el aniversario. Exactamente. Ya, parece que estamos empezando a. En la madrugada ya está afectando. Sí. ¿Ustedes creen? Y parece que las chaquetas amarillas están descansando hasta ahora. Sí. Tiene que ir a hacer nido. Claro, tiene que ir a hacer pupa. Ya cortemos con los saludos finales, pues bueno. Ya. Bueno, ya es bastante tarde, son las. ¿Qué hora es, muchachos? 2:20. Dos Nadie con nos está 20. escuchando en este momento, así que. Yo, para cerrar, quiero mandarle un gran abrazo a la avispa que me picó hoy día. Espero que no haya Quiero muerto. abrazarte. Espero que no haya muerto. Sería triste que haya muerto. Dice que murió por una sobredosis. Ya, dijo, quiero morir, y quiero morir con alcohol. Hoy la ¿Qué imagen quiere? que tiene de mí David, weón. Sí, la imagen de vida, Claro. por Dios. Mordió una vez y murió. Oye, ya David está De hecho, Estáis perdiendo puntos, buen, para ser titular aquí, ¿eh? Vos tenés que llamar a Varela. El suplente, ahí, llamado, de emergencia. Así que estamos en la ronda de saludos finales, pues, muchachos. Saludos a toda mi familia. Para no eternizarnos. A todos los que nos escuchan, saludos a todos. Sí, también saludos a la familia, a todos los que nos escuchan, especialmente también a los que nos apoyan siempre. Claro. Dai Varela, Oscar Camilla, uno de los tantos grupos que siempre nos están apoyando. Al grupo de WhatsApp que se llama Por el Vino Me Quedé. También, también a todos, a todos los integrantes. A toda la gente que sale ahí, muchos cariños. Sí. Y quien no cachamos que no escucha, pero no escucha, igual un abrazo grande. Sí. Inscríbanse en el club de fans de Doble Casetera, en todas las redes sociales. Claro, muy bien. Así que nos estaríamos viendo a fines de. Ah, y a los amigos de Edelweiss que siempre nos saludan, así que. Sí. Y muy bien ahí. Un abrazo para la iniciativa musicales, los éxitos musicales. Sí. Waiting for the sun. Waiting.